emoción. Tenés que hacer beatbox, Chan. Te sale. Estás de viva con eso. Como hacer sí. voces con la... ¿Te acordás de... Uy, ¿cómo se llamaba este hombre que fue hit en los 90? Que hacía todos sonidos de helicópteros. McFadden, gracias. McFadden, es el de la... McFadden. ¿La Academia? Claro. Es mi ídolo. Absoluto. ¿Te acordás? Unos sonidos increíbles. Qué imbécil, Chan. Bueno... Ok, listo. Te amo, igual. ¿Sabes? Le pondría sí. McFanton. A mi agrupación política le pondría McFanton. Los McFanton. Ahí está. Ahí claro. está. Toma. Claro. Bueno, volvimos en Batifondo. Último bloque, la agenda cultural. Las masas esperan nuestras recomendaciones para saber. Sí. He escuchado de gente que no planifica sus salidas hasta el jueves. No porque no tenga nada que hacer, sino porque nosotros tiramos la posta. Porque no sabemos qué hacer, pero algo mejor. Claro. Decís algo con mis amigos, sí, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde? ¿Qué hago? Ah, pará. Escuché Batifondo. Ahí está. Ah, mira estas chicas, ¿cómo saben? ¿Cómo ahí saben? Está. Aparte son alternativas copadas, divertidas. Baratas. Para empezar, hoy, como siempre, recomendamos una peli en el Cine Gaumont. Nos está dando una cuota de... 100,000 pesos por programa de Cine Gaumont por publicitarle las películas. Así que, bueno, gracias, doctor Gaumont. Una peli que se llama No te enamores de mí. Obviamente no llevas a la primera cita esa película. No. Manda mensajes confusos. Digamos. No te enamores de mí es de un grupo de jóvenes que empiezan a relacionarse y que no se pueden comprometer física y afectivamente con sus... podríamos decir, compañeros de grupo, en el medio dramas familiares. No vamos a ir demasiado representados. Acá anda con un amigo. Con una amiga. O con una amiga. ¿Sabes qué? ¿Viste ese amigo que cortó con la novia? Llévalo, Pumba. Oh, pero Pumba de arriba lo querés matar. No, pero viste, justamente es un drama. Es para evitar que recaiga de si cortaste por algo, ¿viste? No vas a llevarlo claro. a ver la, no sé, Diarios de una Pasión 2, claro. por ejemplo, no. Dele, ¿no? Está deprimido. A tu amiga que no sabe si el pibe, qué onda con claro. el pibe, pum, la llevas a No te enamores de mí. Claro. Y decís, ¿ves? No solo nos pasa a nosotros. Hay otra generación de jóvenes... O sea, no, la misma generación, pero otro lado. Otro, en otros lugares del mundo, quizás. Que le pasa lo mismo. Una peli argentina, hoy 23 horas, Cine Gaumont. ¿Y después qué haces? Te quedaste medio para abajo. Sí. Te quedaste. Vos decís, lo banco de Gaumont, hoy ya vi todas las pelis que estaban. Voy a ver esta, después me voy a la fiesta. Bien. Me voy renovada, me voy con ganas de comprometerme afectiva y físicamente por lo menos una noche. Por lo menos físicamente, por quizás. Lo menos físicamente. ¿No? Fiesta de Mamá Chabela, Uniclub, Guardia Vieja, 3360 en Almagro. Queda relativamente cerca, te tomás ahí un bondi, pum, en 10 minutos, 15 estás en desde el Cine Gaumont en la fiesta. Hasta las 23 gratis, pero como vas a ver la peli, a las 23 vas a llegar tipo una y cuarto, joya. Llegas ahí, donde la fiesta está como ahí, como claro, todo. En su mejor momento. Claro. Bueno, por ahora, una buena propuesta para este jueves lluvioso. Jueves que explota, entonces. Mañana viernes tenemos en Parque Chacabuco. Bien. Me salió medio trabado, ¿viste? Parque Chacabuco. Sí, Parque Chacabuco. Como una 7. Parque Chacabuco, La Chunfala, en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires. Avenida Eva Perón, al 1400, abajo de la autopista. Es una fiesta a las 21 horas y a la gorra. No, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Es una banda, una fiesta, 21 horas, o sea, medio temprano. Después te vas a otro lado, arrancás con tus amigos, haces un llamado de en qué andás, lo que quieras. Claro. Primero vas vamos a sacar un mensajito de texto, ¿viste? ¿En qué andás? Sí. Sábado 12 de mayo, hay una fiesta de inauguración de la Fábrica de los Sueños, muy cerca de acá, en Sánchez de Bustamante, del 59. El número es 59. No, que te deja el 59. Es claro. Sánchez de Bustamante, espacio 59. Esa es la dirección. A partir de las 12 del mediodía va a durar todo el día. Va a haber bandas de rock, folk, va a haber malabares, va a haber tela, va a haber circo. Hay de todo. ¿Vos tenés algo más para comentarnos esta sí, fiesta? Sí, nos llegó la invitación por acá y la verdad que queríamos compartirlo con ustedes porque es muy lindo. Recuerdan, habíamos charlado algo de esto hace un par de semanas atrás. Esta iniciativa que se llama La Fábrica de los Sueños, que nos explican por qué hacen este festival. Dicen, realizamos este festival para que la gente nos conozca, para hacernos cada vez más amigos del barrio, para compartir nuestras actividades y necesidades, para mostrar lo que se hace en este espacio, nuestra fábrica. Nuestro objetivo es conseguir materiales, herramientas y productos que nos hacen falta para seguir poniendo linda y segura esta fábrica de sueños, para continuar ofreciendo todos los días la merienda a los chicos y chicas y seguir sumando talleres gratuitos para toda la gente que quiera participar. Para ello autogestionamos la venta de comida y bebida al festival. Entonces, ¿sabes? Entrada, gratarola, comete un chori en la fábrica de los sueños, visita el espacio que la verdad no tiene desperdicio, yo fui, es impresionante, es un monstruo enorme que es inabarcable y da unas ganas de meterse ahí y ponerse a hacer cosas impresionantes. Escuchas música, bailoteas un poquitito, mirás a la piba que se cuelga de la tela y decís, oh, por Dios, mirá la fuerza que tiene. Claro, ¿cómo hace? Con la que le tira la pata para arriba, tira la pata para abajo. Se cae. No. Bueno, y si tenés un crío, un sobrinito o algún hijo de alguna personilla que quieras impresionar y decís, mirá cómo me llevo con los niños, lo llevas porque también hay actividades para chicos. Así que, redondo. Redondo. Ahí esto termina a las 8, 9 de la noche, de ahí, pum. Seguís en Almagro, otro de nuestros, podríamos decir, auspiciantes es la Comuna 5 de Almagro, pues estamos tirando todo por Almagro. Bueno, ¿qué más pasa en Almagro? Vas caminando a la fiesta de inauguración también de la nueva sede de la Usina Cultura, este centro cultural. Abre una nueva sede en Humahuaca 4247. Desde la medianoche, birricha. Pixechi. Bien. Yo estoy hablando en portugués. Claro. Yo traduzco cerveza, pizza. Bien. Vinechi. Vino. Vino. Meninas. Chicas. Garotos. Chicos. Musiquini. Música. Bien, entonces. Sábado de inauguración. Inauguración de la fábrica de los sueños. Al mediodía, tarde, hasta la noche. Y de ahí te vas a la inauguración de la usina cultural. Vas con una tijera cortando cintas de inauguración. Exactamente, y sabes que sos medio como un jefe de gobierno, lo que quieras. Ese día podés ser lo que quieras, te dejamos. Para el domingo 13, algo tranqui, ya viniste. De fiesta el jueves, de fiesta el viernes, de fiesta el sábado. Claro. Si quieres seguir enfiestándote, hacelo. Nosotros no tenemos la propuesta, pero siempre queremos incentivar a la fiesta, claro. Siempre. Tiramos otra propuesta, esta vez fuera de la ciudad, pero es algo que convoca, porque es muy importante, la Feria del Libro Independiente, Espacio Cultural Pompeya, perdón, dije cualquier cosa, es en la ciudad, disculpen, pido disculpas, no había leído la dirección. Carlos... Mucha producción en Batifondo hoy, dale. No, es que sí, disculpen. Carlos María Ramírez, 1469, y del Barco Centenera, organiza Pañuelos en Rebeldía, ahí en Pompeya, así que la Feria del Libro Independiente, la famosa FLIA. Ahí se puede... A ver, por Parque Patricia, ¿dijiste o Pompeya? Pompeya. Y para cuando terminás, compraste libros, fuiste, averiguaste cuál es lo nuevo para leer, las editoriales independientes, etcétera. Volvés a tu casa y ves una peli. ¿Cine con fritas esta semana? Esta semana le hicimos honor al cine italiano, dado que nuestros apellidos son prácticamente... Y Cherno no está hoy, que es el que no tiene apellido italiano. Tenemos Zita, Fiorenza, Filippelli y Carluccio. Entonces, tenemos que hacer honor al cine italiano, grandes clásicos. Les dejo una película graciosa igual. Un clásico, se llama Los Monstruos, búsquenla. Son todos cortitos sobre situaciones graciosas, sobre seres, digamos, que uno puede encontrarse cotidianamente por la calle y que nos causan, la verdad, mucho, son entrañables. Así que muy buena peli porque es muy se pasa muy rápido y la se verdad, pasa muy rápido. Sí, porque son como cortitos, son una serie de cortos, digamos. Me encantó la recomendación. Y aparte está bueno ver una peli con actorazos, Hugo Tognazzi, Vittorio Gassman, así que imagínense. Lo que decía, que está bueno ver una peli, buenos actores, comedia, Italia. Divertido para el domingo, la tardecita, tarde noche, compras. Es en blanco y negro, no me protesten, viejo, pero bueno, basta. Así que después de ver la peli, después de ir a la Feria del Libro Independiente, después de ir a la usina y a la Fábrica de los Sueños, o sea, todo esto, se pueden comunicar con nosotros por Twitter, @ Radio Batifondo Radio, al revés, Batifondo Radio, o por Facebook, Bati Espacio Fondo. Nos pueden mandar un mail a batifondo@radiosemilla.com.ar o nos pueden visitar, o hagan lo que quieran. O sea, los dejamos. Pero comuníquense, sean libres, hagan ruido, sean felices y coman lo que quieran, no se lo perdijan.